tormenta en el mar agitado. Tú eres mi roca, mi refugio anhelado. Jesús, tu paz calma mi corazón. En tu amor encuentro mi redención. Mi roca y mi refugio eres tú, Señor. En tu presencia encuentro mi valor. Dios, mi fortaleza en la adversidad. Tu amor eterno es mi seguridad. Cuando el dolor quiera consumir, tú eres mi luz, me haces seguir. Jesús, tu gracia me sostiene en pie. En tu paz perfecta encuentro mi ser. Cuando el dolor me quiera consumir, tú eres mi luz, me haces seguir. Jesús, tu gracia me sostiene en pie. Jesús, mi roca, en ti confiaré sin fin. En ti, Dios, en tu amor, hallaré mi paz. Por siempre en tu gracia caminaré de verdad. Oh, mi roca y mi refugio.